animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. En este programa, Conjuros, de Adrián Rich. De sus libros, Necesidades de Vida, Un Atlas del Mundo Difícil, Un Cambio de Mundo y 21 Poemas de Amor. Traducidos por Diana Bellesi, María Soledad Sánchez Gómez y Miriam Díaz Diocaret. Árboles. Desde el interior, los árboles avanzan hacia el bosque. El bosque que estuvo vacío todos aquellos días, donde ningún pájaro podía posarse, ningún insecto esconderse, y ningún sol podía enterrar sus pies en la sombra. En el bosque vacío de esas noches, los árboles abundarán por la mañana. Las raíces se esfuerzan toda la noche por desprenderse de las grietas en el suelo de la terraza. Las hojas se retuercen hacia los vidrios, pequeños vástagos endurecidos por el esfuerzo, largas y torcidas ramas que se desprenden con dificultad bajo el techo, como pacientes recién dados de alta, medio aturdidos, dirigiéndose hacia las puertas de la clínica. Aquí me acomodo. Las puertas se abren hacia la terraza. Escribo extensas cartas donde apenas menciono el bosque y su partida de la casa. La noche está fresca. La luna entera brilla en un cielo aún abierto. El aroma de hojas y liquen llega como una voz a las habitaciones. Mi mente está llena de susurros que permanecerán en silencio mañana. Escucha. Los vidrios se quiebran, se tambalean los árboles hacia la noche. El viento se apresura a recibirlos. Como un espejo, la luna se ha quebrado. Y en la copa del roble más alto, la luna se ha quebrado. Y en la copa del roble más alto, relampaguean ahora sus fragmentos. There's a man down there. Might be my man, I don't know. 'Cause there's Dedicatorias. Sé que estás leyendo este poema tarde, antes de dejar tu oficina, de la única lámpara amarillo intenso y la ventana que se va oscureciendo, en la lasitud de un edificio fundido al silencio, mucho después de la hora pico. Sé que estás leyendo este poema parada en una librería lejos del océano, en un día gris del principio de la primavera, débiles copos arrastrados por los enormes espacios de las planicies a tu alrededor. Sé que estás leyendo este poema en una habitación donde demasiado ha sucedido como para que lo soportes, donde las sábanas se enroscan estampadas en la cama y la valija abierta habla de huida, pero todavía no puedes irte. Sé que estás leyendo este poema mientras el subterráneo pierde velocidad y antes de subir corriendo las escaleras hacia una nueva clase de amor que tu vida nunca permitió. Sé que estás leyendo este poema a la luz de la pantalla del televisor, donde imágenes sin sonido se sacuden y deslizan mientras esperás el noticiero de la intifada. Sé que estás leyendo este poema en una sala de espera de ojos encontrados y que no se encuentran, de identidad con extraños. Sé que estás leyendo este poema con luz fluorescente en el aburrimiento y la fatiga de jóvenes contados que se descuentan a sí mismos a una edad demasiado temprana. Sé que estás leyendo este poema con tu vista debilitada, los gruesos lentes agrandando estas letras más allá de todo significado. Y sin embargo, sigues leyendo, porque hasta el alfabeto es precioso. Sé que estás leyendo este poema, caminando por la cocina, calentando leche, un bebé llorando sobre tu hombro, un libro en tu mano, porque la vida es corta y tú también tienes sed. Sé que estás leyendo este poema, que no está en tu idioma, adivinando algunas palabras mientras otras te hacen seguir leyendo, y quiero saber cuáles son esas palabras. Sé que estás leyendo este poema, escuchando, desgarrada entre la amargura y la esperanza, volviendo una vez más a la tarea que no puedes rehuir. Sé que estás leyendo este poema. Sé. Que estás porque leyendo ya no este queda poema, otra cosa que leer. Porque ya no queda otra ahí donde cosa aterrizaste. Que leer, ahí donde desnuda, aterrizaste. ¿Cómo estás? Desnuda. ¿Cómo estás? Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy razón, soy palabra. En un concierto de Bach. Atravesando la ciudad en una noche de invierno, dijimos que el arte y la vida son polos opuestos. Aquí nos acercamos a un amor que no conoce la lástima. Esta anciana disciplina, severamente tierna, renueva la creencia en el amor y, sin embargo, controla el sentimiento, convirtiendo lo que soportamos en una bendición. La forma es la ofrenda más grande que el amor puede ofrecer. La unión vital de la necesidad con todo lo que deseamos, todo lo que sufrimos. Un arte demasiado compasivo es apenas un arte a medias. Solo tan altiva y comedida pureza restaura el demasiado traicionado corazón humano. Repara todas mis heridas. Encuentro las palabras en cada rincón, al vuelo en las paredes. quebranta. Se quebranta. Es la entraña la que canta. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Conjuros de Adrián Rich. Poema 2. Me despierto en tu cama. Sé que he estado soñando. Mucho más temprano, la alarma nos separó la una de la otra. Has estado en tu escritorio por horas. Sé lo que soñé. Nuestra amiga, la poeta, viene a mi habitación, donde estuve escribiendo por días, bocetos, carbonillas, poemas están desperdigados por todas partes y quiero mostrarle un poema que es el poema de mi vida, pero vacilo y me despierto. Besaste mis cabellos para despertarme. Soñé que eras un poema, digo, un poema que quería mostrarle a alguien. Y me río y vuelvo a soñar con el deseo de mostrarle a toda la gente que amo para movernos abiertamente juntas, en el influjo de la gravedad, lo cual no es simple, lo cual transporta al césped alado por un largo camino, lejos del elevado viento. Poema 3. Porque ya no somos jóvenes, las semanas han de bastar por los años sin conocernos. Solo extraña curva del tiempo me dice que ya no somos jóvenes. ¿Caminé yo acaso por las calles en la madrugada, a los 20, con las piernas temblándome y los brazos en éxtasis más pleno? ¿Acaso me asomé por alguna ventana buscando la ciudad, atenta al futuro, como ahora aquí, esperando tu llamada? Con el mismo ritmo, tú te aproximaste a mí. Son eternos tus ojos, verde destello de hierba salvaje, refrescada por la vertiente. Sí, a los 20 creíamos ser eternas. A los 45 deseo conocer incluso nuestros límites. Te acaricio ahora y sé que no nacimos mañana y que de algún modo tú y yo nos ayudaremos a vivir y en algún lugar nos ayudaremos, tú y yo, a morir. Poema 12. Durmiendo, girando incesantes como planetas en sus praderas nocturnas. Un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo. Aún dormidas, los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus pueblos fantasmas, casi hablándose entre sí. Despierto al susurro de tus palabras dichas a años luz o años sombra, como si mi propia voz hablara. Pero tenemos voces diferentes, aún en sueños. Y nuestros cuerpos, tan parecidos, son, sin embargo, diferentes. Y resuena el pasado a través de nuestras venas, cargado con lenguajes diferentes, sentidos diferentes. pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita con un sentido nuevo. Éramos dos amantes de un género, éramos dos mujeres de una generación. Poema flotante, sin número. Pase lo que pase con nosotras, tu cuerpo vivirá en mí, tierno, delicado. Tu forma de hacer el amor, como la fronda semi-enroscada del helecho en espiral en los bosques, recién bañados por el sol. Tus viajeros y generosos muslos, entre los cuales mi rostro entero se hunde una y otra vez. La inocencia y sabiduría del lugar que mi lengua ha encontrado ahí. La viva, insaciable danza de tus pezones en mi boca. Tu forma de tocar, firme, protectora, investigándome. Tu lengua fuerte y tus finos dedos llegando donde te estuve esperando por años, en mi rosa, húmeda cueva. Pase lo que pase, esto es. Poema 20. Aquella conversación que siempre estuvimos a punto de tener está girando en mis pensamientos. Durante la noche, el Hudson tiembla bajo las luces de Nueva Jersey. El agua contaminada reflejando también la luna. Y yo distingo a una mujer que amaba, ahogándose en secretos, con una temible herida, alrededor de su garganta que la rodea tal como los cabellos. Y esa es ella con quien he intentado hablar, cuya herida expresa en su rostro, volviéndose a un lado de dolor, es arrastrada cada vez más profundo, donde no me puede escuchar. Y enseguida me doy cuenta que estaba hablando con mi alma. I will stay. I will stay. I will stay right here. I will stay right here until you come to take me home. 'Cause home is wherever your bleeding heart is. Una gota de mi eterno, una voz que sangra, no me moveré de aquí. No me moveré de aquí hasta que tú vengas por mí y pongas en mi boca el infinito sur. Absurdo, es el alma oscura. No me moveré de aquí, no me moveré de aquí hasta que tú estés en mí y pongas en mi pecho las ganas de seguir. Thank you. animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Conjuros de Adrián Rich. Antes del intenso momento de la ruptura, yo quería ver en el espejo. Yo quería ver en el espejo biselado y con charnelas de mi siglo, limpio de humo, ojos de carbón y rubí, aturdido cuello portador de ladrillos y diamantes, cumbre de conchas de ostra iluminadas por la luna, encaje de alambre de espino ultrajando el famoso monumento. Tras él, se extiende el viejo mapa indígena, paisaje anterior a los conquistadores, horizonte sin dueño. Delta. Delta. Si has creído, que este escombro, es mi pasado, hurgando en él para vender fragmentos, entérate que ya hace tiempo me mudé más hondo al centro de la cuestión. Si crees, que puedes agallarme, piensa otra, piensa otra vez. Mi historia, fluye en más de una, dirección. Un delta, que surge del cauce, con sus cinco, dedos extendidos. Planetarium. Planetarium. Una mujer en forma de monstruo, un monstruo con forma de mujer, abundan en los cielos. Una mujer, en la nieve, entre los relojes e instrumentos, o midiendo el suelo con pértigas, capaz de descubrir a sus 98 años, 8 cometas. Aquella, sobre quien la luna gobernó como en nosotras, levita hacia el nocturno cielo, surca distancias en los lentes pulidos. Galaxias de mujeres, cumpliendo ahí penitencia por impulsivas, congelados nervios en aquellos espacios de la mente. Un ojo, viril, exacto y absolutamente seguro, desde las confusas telarañas de Uranus-Bur, encuentra la nova. Cada impulso de luz estalla desde el centro, como se descarga nuestra vida. Ticho susurraba al fin, que no parezca que he vivido en vano. Lo que vemos, lo vemos. Y ver es cambiar. La luz que marchita como montaña y le permite a un hombre vivir. Los latidos del pulsar, el corazón exudando por mi cuerpo. El impulso de radio que fluye desde Taurus. Estoy bombardeada, aún así me yergo. Me he mantenido de pie toda la vida en medio del curso directo de una batería de señales. El más fielmente transmitido, el más intraducible lenguaje en el universo. Soy una nube galáctea tan profunda, tan intrincada, que una onda de luz demoraría 15 años viajando por mí. Y ha ocurrido. Soy un instrumento con forma de mujer, intentando traducir pulsaciones a imágenes para aliviar el cuerpo y reconstruir la mente.